Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Señor Saldaña, ¿cómo está el día de hoy? Muy buen día. ¿Qué pasa, doña? Nada, aquí correteando, estaba lloviendo por allá. ¿Cómo estaban las vacas, los becerros, los borregos en el rancho? ¿Cómo te va, Moraliza? ¿Qué hay de bueno? Muy bien. Pues sí, muchísimas actividades, ya sabe, estamos en plenas campañas. Y bueno, ya vienen los debates, apenas ya definieron. El primer debate va a ser el 6 de mayo, los que organiza el IFE en el World Trade Center, y todavía están discutiendo, ya sabe, el formato y que nos van a dar sorpresas. Mira, espérate un segundito, espérate, hay que darle jerarquía a todo. Se está cometiendo una serie de crímenes de comunicación verdaderamente deleznables. Búsquenle lo que significa deleznable en el diccionario: ruines, corrientes y bajos. Estaba lloviendo. Bueno, yo sí digo el nombre de mis colegas de radio y de televisión, aunque ellos tienen prohibido y además no les cuesta ningún trabajo no mencionarme nunca, cosa que hiere fundamentalmente mi vanidad. Cuatitos que los conocí de kinder y que ahora son grandes figuras de la comunicación y que me mandan redondamente a donde ustedes se imaginan, es igual, ni tan igual, porque si no, no lo dijera yo. Cuando alguien le dice a usted, yo no siento nada, es que sí siente. Bueno, pues lo siento y ya. Pero voy a hablar de dos compañeros. El primero, algo positivo primero. Estaban diciéndome, ¿y qué le parece a usted, don? Don soy yo, ¿eh? Sí, sí. Que Carmen Aristegui abrió su Twitter hoy en la mañana y tiene 20,000 llamadas. Eso tiene varias cosas. La primera es que me da una pinche envidia, pero terrible, perdón por la vulgaridad. Es decir, no, sí, pues francamente me da envidia. Yo incluso tengo un año y no llevo ni a... Bueno, creo que tengo 10,000 o no sé qué. Bueno, cosa que para mí es un triunfo, porque sí, corridos de todas las estaciones de radio, ninguna radio me acepta. Me encanta decirlo, ¿verdad? Nadie me menciona. No hay periódico, prácticamente casi ningún periódico, algunos, si debo decirlo. Alguna vez Carmen Lira en La Jornada sacaba unos artículos muy elogiosos, cosa que agradezco, Carmen. Y para de contar, no, alguna vez Columba Vertiz ha sacado algo mío en el proceso. Y ya, pues es muy poco, es un poco rating, ¿verdad? Para alguien de la radio es una ofensa total para mi ego. Bueno, entonces, ¿pero qué significa el hecho de que Carmen Aristegui abra? Significa varias cosas. Primero, que estamos hasta el gorro de la televisión tradicional. Segundo, pero es estar hasta el gorro, tengo que especificarlo. Es decir, significa que el criterio, que la filosofía, que el mensaje, que los comerciales de la televisión comercial, porque la televisión comercial, ¿qué sabe hacer? Comerciales. Y todo tiene el matiz, la pintura, el color, los perfiles de la comercialidad. Vean ustedes los anuncios, son vendedores de personalidades, son vendedores compradores de votos, convencedores de que vaya usted a votar. No son la filosofía que incide en el pensamiento de alguien para que cambie o para que consolide sus ideas de cualquier partido. Son simplemente, la televisión ha convertido, la televisión es como el Agustín Lara de la democracia, convirtió en un mercado tu pobre corazón. Convirtió la democracia en un mercado. Yo le llamaba la futbolización de la política. Entonces, sí, Carmen tuvo 20.000 o 30.000 o los que haya tenido, felicidades, señora, votantes o seguidores en la televisión, en el Twitter de hoy, es un mal día para la televisión tradicional, porque de una u otra forma Carmen no pertenece al grupo de Chapultepec a Ajusco. Así es. Y ese binomio, ese connubio, búscame connubio también, que es una palabra muy bonita, ese connubio, maridaje que existe en las televisoras, tiene su criterio, tiene sus obsesiones y está dispuesta a hacer todo lo más ruin, como se los voy a mencionar, por triunfar. Deleznable es despreciable, que rompe y que rompe o deshace fácilmente las cosas inconscientemente, y que tiene, además de deleznable, y lo deleznable tiene poca resistencia. Y connubio es matrimonio, es casamiento. No te oí, dime. Perdón, connubio es matrimonio o casamiento. Sí, pero ya tiene la significación, lo decía mi maestro, la connotación de matrimonio o casamiento para hacer mal. Dos personas que unen su ideología para hacer mal, se usa ahí la palabra connubio. Voy a preguntar muy bien en mi programa Sopa de Letras por qué connubio tiene la connotación de matrimonio para hacer daño o para hacer mal. Bueno, entonces, dicho esto, ya les dije a ustedes que mal día para la televisión, lo cual es una buena noticia finalmente. Queda una esperanza, el pueblo está satis, satis es la palabra latina que significa, de ahí viene satisfecho, y que nosotros traducimos con hasta el gorro. Satis, en latín se dice cuando le sirven a uno mucho, en el idioma latino dice satis, es decir, estoy satisfecho, ay, párale. El pueblo de México está satisfecho de comunicación engañosa. Y entonces, cuando hay alguien que tiene la apariencia, o que en realidad, específico, tiene sinceridad, por eso tiene éxito. Así es que es una buena noticia para nosotros, máxime ahora que estamos agrandándonos en nuestras líneas no convencionales de programas de radio y televisión. La otra, lo del deleznable y lo ruin, en el programa de Rocha, a las 5:30 de la mañana, 6:00 de la mañana, 6:30 prácticamente, presentan el meeting de Andrés Manuel López Obrador en el norte de la República, me parece que en Durango. Especifica a la locutora Mercedes Sosa, o como se llame, algún nombre así, que las tomas son al principio del meeting. Lo dice. Qué honorable y todo. ¿Por qué salieron más de 30 veces esas tomas? ¿Por qué no salió cuando ya estaba toda la gente, ya habían llegado, y cuando Andrés Manuel hablaba? Cuando Andrés Manuel hablaba, lo toman en lo que se llama medium close-up, es decir, de la cintura, del cinturón para arriba, lo cual hace que en la pantalla acá quepan 5 o 6 personas. Medium close-up. Entonces, nunca se vio una multitud. Y de las tomas de las sillas vacías, señor Rocha, mi querido amigo, te retacaron por lo menos 20 imágenes. Y le daban vuelta a la misma. Y le daban vuelta a la misma imagen. Ah, sí. Igual salió. ¿Qué se quedó en mí? La idea de un meeting vacío. Y no fue así. Así es. Según todos los datos, según todas las informaciones que tenemos, fue un éxito. Pero para el noticiero del señor Rocha, fue un acto en el cual hubo, me parece, yo parece que ya me paré de contar, porque no sé qué, ya me hablaron, pero más de 20 tomas, es decir, apreciaciones y fotografías del meeting vacío. Esas son fregaderas, dicha la veracruzana, no se hace. En mi programa yo no lo hubiera tolerado conscientemente. Quiero suponer, pero no es así, que el locutor, que el comentarista, no ve lo que pasa a su reportera. pero a mí mi reportera no me hace esas cosas, porque digo, ¿cómo vas a hacer? Estás traicionando, el primero que sufre traición ahí es la verdad. ¿Que vas a quedar muy bien con el patrón? Sí. A don Roger le encantará que el mitin fracase, por eso tiene el premio de la libertad de expresión, porque en México la libertad de expresión es un trofeo que se da a aquel que piensa como el patrón. Ya queda establecido que nunca lo voy a sacar. Dicho lo anterior, queda pues mi felicitación a Rocha. No, mi felicitación a Aristegui y mi reproche a Rocha. No, y fíjese, señor Saldaña, que esto del mitin vacío en Guadalupe Victoria Durango inició con una publicación de una foto en Milenio Diario. Y pues ya tenemos posteada en la web de la radio las fotos del evento. Si quieren revisarlas, es una multitud impresionante. Lo que pasa es que tomaron esa fotografía que han estado repite y repite antes de que empezara el mitin. Pero esa es la estrategia, ¿no? Es que no importa lo que digan, subliminalmente, claro. Después de 20 veces, y fueron más de 20 veces, la toma larga, donde hay poca gente, la toma medium, donde hay menos, digo, obviamente cabe menos gente, y luego las sillas vacías, sé hasta la configuración de las sillas, eran sillas metálicas con algo negro. Sí, hasta sale la foto del paragüitas, ¿no? Ese es de Milenio. Bueno, todo eso se consigna, se dice y ahí queda. Ah, pero por ejemplo, el mitin de Peña Nieto se vio una multitud bien considerable, pero lo que no se dio cuenta la gente es que la multitud se acentúa en cuanto sale un paraguas y sale un río de gente que va para el mitin. Y eso lo repitieron 3 o 4 veces, la toma del paraguas con el río, si a las 4 veces usted no detecta si fue toma número 1, toma número 2, 3, 4, si son diferentes, usted no detecta si es la misma toma, es la misma toma, pero la misma toma de 50 gentes, usted no vio 50, usted vio 200, esa es la fregadera. Por eso mi tesis fundamental en el Twitter, frase célebre saldañesca, el que edita, informa. Ah, definitivamente. Ahí se entiende, ¿no? Ahora, ¿cómo se lucha contra eso? Eso es lo que no sé. No, ahora... Voy a saludar con mucho... Espérame un ratito, Ana Lilia. Voy a saludar con mucho cariño a la maestra Gloria Sánchez. Maestra, ¿cómo le va? Muy bien, Jorge, muchas gracias. Sí. A ver si aquí, si no nos cortan, espero que no. Si de todas maneras ya no se ve, pues ya para que nos corten. Sí se ve por ahí, algo se ha de ver, ¿eh? La maestra Gloria Sánchez es una destacada periodista de la línea de mi queridísimo maestro y amigo, que en paz descanse, Alberto Castillo, que fue un amigo personal muy querido y que recordamos todos. Gracias, maestra. Y me trae a Alejandro Peña. Alejandro, bienvenido, mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo está? Es un honor poder tener la oportunidad de estar con ustedes este día. Mucho gusto. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias. Formas parte del equipo de Andrés Manuel Perso, López Obrador. Así es, estamos ahorita visitando aquí la STAR. Sé que va a venir, ¿verdad? Viene el licenciado Andrés Manuel, precisamente por eso venimos, para hacerle la más cordial invitación a usted y a todo su auditorio, para que nos acompañe el próximo 17 de abril, en punto de las 5 de la tarde, porque va a estar ahí el licenciado Andrés Manuel, va a estar aquí en la Plaza Lerdo, como un acto ya de su campaña. Ese es el segundo evento que tiene en el estado de Veracruz. Anteriormente este tuvo 30, estuvo aquí, el 30 de marzo en Cuatro. No, pero ya había estado en Jalapa. Estuvo el 25 de mayo del año pasado, donde estuvo la plaza a reventar. Sí. Y como usted bien lo dice, ahí también los medios algunos medios escritos nos hicieron el mismo comentario, decían que eran 1,000 personas, siendo que era un evento donde estaba destacado. Incluso en WhatsApp también nos decían que fue un evento deslucido, que eran 3,000 personas. Pues sí, yo lo veo muy bien, porque ya me contraté un hotel que son mis amigos, y entonces me voy al segundo o tercer piso y queda prácticamente dentro del meeting, ¿no? Pero visto desde arriba se calcula perfectamente. Claro, entonces... En aquella vez de mayo debe haber habido entre 6,000 y 7,000 gentes. Sí, más o menos, es un evento que estuvo muy bien. Todas las gradas de la catedral, que es ahí en la catedral deben caber unas 2,000 gentes, estaba retacado. Sí, así es. Y entonces ahora el día 17 viene, entonces venimos a hacerle la cordial invitación a usted. A todos. ¿Cómo sientes la campaña? Tú tienes un cargo ahí. Mire, yo soy responsable regional aquí en el estado de Veracruz. Estamos atendiendo las tareas de darle seguimiento a la conformación de lo que es la estructura de organización. Pero vienes de allá, ¿no eres de aquí? No soy de aquí, pero de nacimiento, pero de corazón soy también. No soy de aquí, ni soy de allá. Entonces ya tenemos algún tiempo aquí participando, coordinándonos con amigas. ¿Cómo ves la campaña? Yo creo que empezó bien. Al contrario a lo que dicen los medios de comunicación, se ha iniciado muy bien. De hecho, el primer evento como acto de campaña fue en Macuspana, Tabasco, donde hubo más de 20.000 personas, ¿no? Sí. A pesar de la veda electoral. ¿Ya sabes mi dicho en el Twitter? No. Cuando no. Se equivocó la colaboradora de Josefina Vázquez Mota, dijo Tlaxcala. Claro. Entonces yo puso, vamos a Tlaxcala, que Tabasco es un bebé. Sí, están cometiendo varios errores, ¿no? Sí. Entonces, y en el caso de Coatzacoalcos, que fue el mismo 30, fue un evento el 30 de marzo muy bueno. Se hizo no en la Plaza de Independencia, que siempre se había acostumbrado a hacer en Coatzacoalcos, se puso el reto de hacerlo en un estadio de béisbol. Entonces, donde también la gente. Macuspana quieren a. Ya ves que luego la tierra de uno no lo quieren, hijos. Ya aquí al revés, miren, 100.000 personas estuvieron ahí presentes. Macuspana es el de 100.000 gente, ¿no? Más o menos, y también gente de los alrededores y de las ciudades. Efectivamente, y gente de los alrededores también fue de Villahermosa, de Cárdenas, Comalcalco, de algunos otros municipios de Tabasco, a estar presentes ahí con el licenciado de inicio de campaña, a reafirmar el compromiso de seguir avanzando hacia la transformación del país, llevándose una tarea muy clara, que es concientizar a sus familiares y amigos y sumar a más personas para que juntos logremos el cambio. Pero fíjate, utilizaste una palabra que se usa, no en tu caso, pero se usa muy ligeramente a veces y yo, mi obsesión y mi patología, como te das cuenta, y las personas que tienen la gentileza de seguir estos programas también, pues tengo una gran fijación por los medios de comunicación. Y justamente los medios de comunicación hacen una labor anticoncientizadora. Es decir, se trata de que usted no piense, se trata de que vote. Se trata de que vote, no de que piense. Así como puede mi prima decir, ay, yo voy a votar por X, ¿no? Para que nos diga, ¿por qué vas a votar por él? Ay, es que es tan guapo. No, oye, pero bueno, tú eres una profesionista, tú tienes que pensar. No, pero es que se ve tan atractivo, tan guapo. Espérate, ¿dónde lo ves? Bueno, pues en el cielo, bueno, en la televisión. La televisión, en consecuencia, está vendiendo imágenes. Está vendiendo, y no se trata de eso. Para eso ahí está la telenovela, ahí está la que pasa antes del noticiero. Que se llama Episodio Sublime, ¿cómo se llama la telenovela? No sabe usted el nivel. Telenovela, tú, muchacho. Yo sí la veo antes del noticiero, hay una. Que comienza. Que sale una muchacha guapísima, que era francesa, y ahora es mexicana, y que se acuestan y se levantan y se vuelven a acostar. Todo eso forma parte de lo que hace la televisión, que es justamente, Alejandro, desconcientizar. Sí, lamentablemente, pero también hay la contraparte, hay honrosas excepciones, como es el caso de usted, que no de ahorita, sino de todo el tiempo, han hecho esta labor de crear conciencia en la sociedad y hacerles entender de que las cosas no son como las crean o las pintan algunos medios, que la intención es, como hace rato usted lo señalaba, justamente nada más enajenar para quedar bien con el patrón, sí, y no con la sociedad. Entonces, el caso de usted y de algunos otros compañeros, pues lo que hacen es llevar esta concientización de manera objetiva a la sociedad a través de la posición, del lugar donde les toca actuar, del rol que les toca ser parte de esta democracia. Sí. Y que solo así vamos a lograr la transformación a través de la concientización. Ayer me hicieron el honor de ¿cómo se llama la ciudad ayer en Chile? allá es un balneario de Chile, no es Viña del Mar, sino más abajo, ahorita voy a acordarme el nombre, de una estación pequeña. Hablaron por medio de estos aparatos del Skype, quizá como se llama Skipper o no sé. Me hicieron una entrevista muy larga de una hora. Un señor muy, muy cultivado, francamente estaba yo bastante, ¿cómo diría yo? Apremiado, decir, con cierta presión, porque cuando regala, ¿no? ¿Me entiendes? Estaba preguntándome muy. Y tienen un concepto tan justo, tan apreciable, tan valioso, tan lleno de valores acerca de México. Entonces preguntaba cuál era la posibilidad de que México saliera de un marasmo, de una corrupción sistemática de 70 años y de 12 que se agregan a los otros 70, eso obviamente. Y ya le platicaba yo que un poco la idea de nuestro programa es pensar que el siglo pasado fue un siglo perdido para la democracia, salvo algunos destellos cardenistas, por ejemplo, de en nuestra región, pero de todas, no de la República, pero en fin. Entonces, luego decíamos, mira, las posibilidades de triunfo que me preguntas a mí de que salga México y Latinoamérica. Nosotros pensamos en México, pero Latinoamérica, y tenemos que tener mucho cuidado, porque en Latinoamérica hay un criterio, hay una evolución del pensamiento que en mucho nos aventaja. En mucho nos aventaja, tienen un criterio mucho más completo. Los hombres que se dedican, no que se dedican, un joven promedio en Latinoamérica tiene un concepto de la izquierda, del centro y de la derecha muy bien establecido. No podemos decir lo mismo aquí, porque tenemos una formación, una cultura que nos la ha dado la imagen y el sonido de la televisión. La futbolización, la trivialización del joven mexicano. Estaba yo platicando de broma con alguien, de broma ni tan en broma. Ahora que me corrieron de la radio, de ABC Radio, de no sean ustedes para saberlo, Alejandro y Gloria, fui a buscar trabajo como en unas, yo llevo me parece que 16 instituciones de radio y televisión en México. Como un denominador me elogian mucho, cosa que satisface mi vanidad, desde luego, de usted, quién sabe qué, que se la come a puños, que quién sabe qué, qué experiencia, qué tal y tal y tal y tal. Cuando se llega al punto de decir, oye, ¿no requieres de mis servicios como locutor? Bueno, ahorita estamos, la programación del año, si es final de año, hablan del año entrante, y si es principio de año, dicen que ya la hicieron. Como si programación fuera producto de un pensamiento filosófico de épocas, ¿no? Luego, trabajo y no hay presupuesto para aumentar el nombre. Oye, ¿y si hacemos la prueba unos 6 meses gratis? Bueno, no está contemplado. No se puede, porque tal y tal, ok, no se puede. Bueno, ¿y si te pagara yo tu tiempo? Tampoco. Y yo no digo no digo groserías, no miento madres de una manera desaforada aquí, porque pues oye gente desde su casa, ¿cuál es el problema? Pero en fin, tienen pavor, porque tienen miedo, obviamente, a ir contra una corriente que pues a mí me da mucha risa, porque yo no creí ser tan importante para que tal número de instituciones tuviese pavor. Solamente Radio AMLO, que me transmite y me retransmite y me tolera. Pero de manera orgullosa. Pues son cuates y chetos y todos los de ahí, muy bien Pati, todo ese día. Bueno, entonces, ¿qué les decimos a tus correligionarios veracruzanos, Alejandro? Pues bien, recordarles que el licenciado Andrés Manuel López Obrador está aquí el 17 de abril. Martes 17 de abril. Él llega en punto de las 5 de la tarde. Vamos a iniciar. Él es muy puntual, está llegando. Luego a veces tarda un poquito en subir al templete, al escenario, por el cariño que le muestra la gente, ¿no? Entonces, en el momento que se baja y va caminando hacia el escenario, pues la gente lo va saludando, le va expresando su apoyo, su cariño, y eso a veces le tarda un poquito en llegar al escenario, pero llega, va a llegar a las 5 en punto. Pues estamos invitando a la gente que asista a partir de las 4 de la tarde. para que ocupe un mejor espacio, un mejor lugar, y nos acompañe porque vamos a tener un evento artístico previo a la llegada del licenciado. Van a contar algunas compañeras. Las hermanas Delgado. Que se echen las parodias. Es que el otro día hicimos unas parodias en México y no las hemos puesto, de manera que las pusimos solamente para el concierto de la Ciudad de México. Pero hicimos una, por ejemplo, ¿te acuerdas de Cri Cri? Claro. Sí, cuando hizo la patita. Claro, claro. Y nosotros la versión de la parodia se llama La Panista. Pues ellas van a estar ahí con nosotros. Un conjunto jarocho. Obviamente también haciendo sentir su apoyo, la manera en que expresa. Puede ser décimas jarochas muy buenas para el concepto de la ideología de AMLO. Sí. Iban a estar ellas ahí. Nos hizo favor. Byron viene el de Byron está invitado. Claro. Byron, que va a acompañar. El actor de Morena trae una canción nueva ya en torno a la campaña. De hecho, estamos utilizando para invitar a la gente a través de Perifoneo, ya con esa letra de la nueva canción. Va a estar presente, nada más falta confirmar, porque ella también tiene sus propias tareas como candidato que se registró a diputado federal por el Distrito 4. Entonces, ahí va a estar con nosotros, previo a la llegada del licenciado. El licenciado llega a las 5 en punto, sube al escenario y, pues, ahí a refrendar el compromiso con la sociedad. Obviamente, es un acto de campaña, el segundo del estado de Veracruz. Vuelvo a señalar que el primero fue en Cuautla. Entonces, están totalmente todos invitados, cordialmente invitados. Es necesaria la participación de toda la gente. Martes 17 de abril, a las 16 horas. A las 16 horas. Qué bueno que está aquí alguien de del Comité Central. El Comité Central, porque algunos, les voy a hacer a ustedes alguna confesión. A mí me expulsaron después de haber dicho un discurso donde hablaba yo de la reestructuración del PRI y donde hablaba yo, tenía una actitud crítica para decir lo que en aquella época era el partido, y no pertenecía yo al PRI, pero me habían invitado para decir un discurso en un concurso juvenil del PRI y demás. Total que me corrieron y fue otro el que se llevó el triunfo. Me corrieron porque era yo muy buen candidato para decir discursos. Entonces hice una actitud crítica. Entonces era un poco lo mismo, es decir, la purificación de la ideología y del hombre, de manera que su producto, la democracia, fuera algo que sirviera para nuestra superación. Evidentemente que la tesis de la honradez, que trae como consecuencia el combate a la corrupción y por ende la justicia y por consecuencia la seguridad y por consecuencia la evolución del ciudadano, pues son las tesis fundamentales. Claro. Les pueden llamar izquierdistas. Claro. Pueden también ser cristianas, humanistas, sociales. ¿Sí? Entonces esas tesis, así cuando a mí me dicen, oye, tú que eres seguidor, perdóname. Le digo en broma, en serio, cuando Andrés Manuel iba al kinder, a mí ya me corrían por pensar como Andrés Manuel. Claro. Entonces queda muy bien. Cuando Andrés Manuel era niño, yo ya no tenía problemas y me corrieron de ahí, me corrieron de la estación de Jalapa XKL por esta serie de críticas de hacer, de querer un poco la mejoría de la sociedad, que es finalmente una de las tesis fundamentales. Y se quiere no por medio de, como dicen ahí los cuates, de partidos conocidos, que dicen, no, hoy nos toca la reconstrucción del tejido social, en singular, para que vean que lo tratan como cosa ya muy manual, muy así. Tejido social, ¿qué es tejido social? No es nada, son palabras, son dichos de spot publicitario. La verdadera esencia está en sentir la necesidad de ser honorable, es decir, tener honor y honradez, y habiendo honor, como decía aquel cuate, dice, ya lo demás todo vendrá por añadidura. Así es, ya cuando hay compromiso con la sociedad y se entiende realmente las necesidades y se atienden, cómo vamos avanzando y transformando las cosas. Cuando se hace un análisis nada más desde un escritorio, sin entender realmente lo que siente, lo que pasa en los diferentes municipios, no nada más estados, municipios. Se va a entender, se va a lograr la transformación. Por eso ustedes bien lo saben, el licenciado, después del fraude electoral, inició un recorrido por los 2.456 municipios del país para entender esto, ¿no? Palparlo más claramente. Y resultado de eso. Se habrá encontrado que hay una cantidad disimbo. El triunfo de los partidos tradicionales, el triunfo del centro derechista y de la derecha de México es técnicamente imposible. Te lo explico, mi explicación que yo me doy es esta: si el 50%, el 53% de la población es pobre, pero de esos pobres hay unos que están mucho más pobres, pero no es un 10%, es un 35% concentradamente. Así es. Si ese 35% de gente fregada, el otro 10% que está un poco fregada, 10% que está en Estados Unidos, le quitan los ancianos, los niños que no votan, entonces te va a quedar que tienes un 60 o 70% de la población que es inconforme. Si es inconforme y pensara, ¿cómo carambas va a votar por lo mismo? Es impensable, es incongruente, ¿no? Técnicamente, por eso el triunfo es imposible. Parece que Andrés Manuel lo ha dicho, ¿verdad? Sí, y lo ha señalado, ¿no? Por eso lo que estamos haciendo es, como él lo manifiesta, es un esfuerzo, a un trabajo a ras de piso, ¿no? Contraponiendo, y más bien contrarrestando el bloqueo de los medios informativos, pues nos hemos dado la tarea de visitar casa por casa, entregando el periódico Regeneración, invitando a la gente a participar, diciéndole, advirtiéndole esto que usted acaba de señalar, de que no se dejen engañar ni manipular por lo que dicen los medios de comunicación, sino entiendan que la realidad en la que vivimos es totalmente distinta, ¿no? Y que nosotros como sociedad debemos de organizarnos, porque el cambio va a ser de la sociedad y para la sociedad. También. Entonces, es nuevamente reiterarle la invitación, señor Saldaña. Así es. Va a ser un honor para nosotros, para todo el movimiento progresista, para todo el movimiento de Generación Nacional, para el señor Andrés Manuel López Obrador. Qué gusto. Que nos pueda acompañar usted y todo. Si llega en un horario conveniente, le dices que hacemos el programa con mucho gusto. Le vamos a expresar el comentario, la invitación. Y pues agradecerle aquí a la maestra Gloria Sánchez, maestra Gloria, que nos hizo el favor de platicar con usted anticipadamente. Y pues decirles que vamos muy bien y vamos a ir mejor con el apoyo de todos ustedes. Y que lo que salen ahí en las tomas de los eventos, que son pocas las asistencias, es todo lo contrario, que chequen las páginas del movimiento y se den cuenta qué cantidad de personas asisten. Pues muchas gracias. Gracias, Alejandro. Jorge, brevemente. Mucha gente está de acuerdo con esas ideas que se expresaron hace ratito por usted. Ya se desea una ética asociada a la política, al trabajo público, un sentimiento humanista, un deseo de servicio. Pero yo sí quisiera llamar a todas las personas que nos están escuchando y que quisieran saber cómo ayudar, cómo colaborar, a que por favor se inscriban ahí en la Plaza Lerdo con nosotros para ser representantes de casilla, porque si no tenemos nosotros las actas en la mano, nos puede pasar lo mismo que en el 2006. Entonces hay que llevar la credencial de elector, de preferencia, si pueden, fotocopia de lado y lado, ya para entregárnosla, y de esa manera nosotros vamos a poder registrar a nuestros representantes. El cambio va a venir, como se dijo, con la participación de la gente, y ahí el compañero Andrés Manuel les va a tomar la protesta a todos los compañeros que vayan a cuidar casilla ese día. Gracias, maestra, muy amables. Adelante, Ana Lilia, por favor. Y señor Saldaña, pues nada más para agradecerles la visita que tuvieron, ¿verdad?, al alternativo también, que pues estamos en todo el país en espera de saber de ustedes, que les vaya todo muy bien. y quisiera pues tomar unos minutos para también agradecerle a todos nuestros amigos, por favor. Exactamente, para dar un reconocimiento a una gran multitud de gentes, operadores de los radios, un saludo muy cordial a sus audiencias. Radio La Nueva República .org nos retransmiten, notipoemas.com, Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano, lagaceta.org, ciudadanos.com, Open Magazine Info, jovenesconorona.org, La Revoltosa DF Blogspot, La Fatria es Primero Blogspot, byronbarranco.com, telenoticias.com, elsantuario.org, radioensintonía.com en Guanajuato. Bueno, pues son y todos los blogs que tan gentilmente ponen los reproductores de Radio La Nueva República y de Radio AMLO TV, que pues son bastantes, imposible acabar de mencionarlos. Estamos también en la red Puente Sur, que bueno, está en varios países, usted sabe, son muchas estaciones. Estamos en Venezuela, en la Radio del Sur con 8 estaciones, en el 92.5 FM en Táchira, Santa Teresa, en Uruguay en el 105.3 FM del Carmen Montevideo, en Radio Amanecer con su red de 7 estaciones, Amanecer FM. Bueno, No. Amanecer. No te oigo, mi querida Ana Lilia, pero luego otras, ayer estuve en el radio de allá de Chile. Ah, sí, en, sí. El sur de Chile, ahorita, que se me olvidó el lugar. Ahorita, es un lago ahorita, muy bonito. Adelante. Ahorita le comento, Lilia. Mire, estamos en radio ESFM en Belvesia, en Colonia, Uruguay. En Ecuador estamos en radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. En Honduras, en radio Hualcho, en 1015 AM, en Tegucigalpa. Radio Daniel Viglietti y sus 4 radios corresponsales del pueblo. En España estamos en Palma de Mallorca, en Contrafarsa FM, en el 87.6 FM. Y sí, ayer que tuvo usted la entrevista, fue una entrevista con Carlos Masciocchi, el coordinador general de Puente Sur en Chile, y esta entrevista la vamos a pasar, no se vayan a ir, en Radio La Nueva República y en Notipoemas al terminar este programa, una entrevista muy interesante para que ustedes pues también puedan conocer el punto de vista de los compañeros de Sudamérica que se unen a este esfuerzo de transmitir el alternativo. Así que para que no se sienta. Pero ese mi colega de allá de Chile es abusadísimo, es maestro, es catedrático. Estaba yo sudando para decir, ah, hijo, en la mañana este sí habla. Sí, luego se nota cuando un locutor es un simple locutor, anunciador de discos, o cuando es una persona pensante. ¿No? En México generalmente la radio y la televisión están reñidas con el pensamiento, pero allá no. Y este cuate me dio una buena cátedra y me gustó muchísimo haber conversado con él. Yo tengo otro estilo. Mi estilo no es, como ustedes, es bastante rural. Entonces a mí me marcó mucho mi pueblo, es bastante campirano, pero eso no riñe que no pueda yo decir cosas que puedan ser de relativo interés, como la que les voy a platicar ahorita, que ninguno de mis colegas amablemente ha atado. Resulta que hay intelectuales catalogados como de izquierda e intelectuales catalogados como de derecha. Intelectuales de izquierda pues pueden ser, bueno, Monsiváis es el caso, para que ustedes recuerden y conocen a mi querido Carlos Monsiváis. Es un hombre de un... porque Carlos Monsiváis es un crítico, es un hombre antisistema. Él no está con el sistema. Él siempre, desde que era chiquillo, igual que yo, en la televisión, se manifestaba enemigo de lo que no debería ser, y en la política de México hay muchas cosas que no deben ser, y él con una mala leche esplendorosa las demostraba. Me metía en líos, y yo también me metía en líos. Una vez escribí algo acerca de cómo yo tenía en anatomías a 8 o 10 invitados, pero cuando él iba, dice yo, ¿para qué voy a llamar a las demás? Hacía la siguiente reflexión, ¿para qué voy a llamar a los demás si Monsiváis puede responder por toda la gama y los matices del pensamiento. En consecuencia, hay intelectuales de izquierda e intelectuales de derecha. Margarita Michelena era una dama excepcional, bellísima de corazón y de alma, ya en edad avanzada, y era una gran pensadora de la derecha. El profesor Salmerón era un intelectual durísimo, combativo, de la derecha, amigo mío, don Juan de Dios de Gorreta, intelectuales de derecha y de izquierda. En eso debo pensar que Enrique Krause es un intelectual de derecha, según lo catalogan todos, según se sabe, según su filiación con Televisa, que todo el mundo conoce. No estoy hablando mal de él, bien por el contrario, con mucho respeto, señor Krause. Pero cuando él mencionó e hizo una crítica, obviamente fiel seguidor o paralelamente a la empresa donde trabaja o presta sus servicios, tuvo una frase muy socorrida y tomada por todo el mundo para catalogar la personalidad de Andrés Manuel López Obrador. Yo acuso y señalo y digo que es una frase xenofóbica. La xenofobia es odio por raza, por religión, por costumbre, por lo que sea. Odio gratuito. Llamarle Mesías a alguien es degradarlo, es decirle, estás loco. Ahí ya traspasa tantito la política para señalar una patología del señor. Es como a mí cuando me dicen en el Twitter, qué bruto, oye, lo que está usted diciendo es una mentira y es una falsedad, viejo baboso. Ah, no, coño, una cosa es que digas que digo mentiras y otra cosa es que me digas viejo. O ya jubílate, como dijo la señora Vázquez Mota, de la gente de Andrés Manuel. Entre todos suman 1500 años. Expresión xenofóbica, discriminatoria, igual que la del empleado aquel que dice, yo tengo que repartirles despensas a nombre del gobierno. Puta, pero cómo apestan. Discriminación. Es tanto como mentarle a la madre a un negro por ser negro, o a la mujer por ser mujer. Cuando el señor Krause dice Mesías y lo junta con tropical, jode a todo el mundo. Es decir, Mesías, estás loco, has perdido contacto con la realidad. Perder contacto con la realidad psicológicamente es porque hay algo que no funciona en la cabeza. Y en la política, y por un intelectual, no puede decirle estás loco. Habría que demostrar por qué él piensa que está loco, elegantemente, sin decirlo. En el hipotético caso de que las cosas que dijese Andrés Manuel fuesen una locura, que a ojos de cualquiera no lo son, porque pedir honradez, combate la corrupción, el pedir repartir convenientemente las ganancias de México y del petróleo, no es ninguna cosa desquiciada, señor Krause. Pero usted le llama Mesías. Mesías, subrayando la campaña de que es prepotente y vanidoso. Por donde quiera que la vean, yo no encuentro la prepotencia de Andrés Manuel. Lo conozco más que muchos de ustedes, más que muchos y todos los locutores que dicen que es prepotente y vanidoso. Prepotente y vanidoso, ¿saben decir quién? Yo. Y tenemos una personalidad muy diferente Andrés Manuel, digo, por decir algo, así como persona. No estoy comparando carreras políticas ni éxito ni nada. A mí hay cosas que me joroban porque me hieren en mi vanidad. Y prepotente porque hay mucha gente que dice que les hablo de arriba, bueno, inclusive mi tamaño se presta, ¿no? Bueno, sí, ¿verdad? Bueno, y a Ana Lilia, que a veces la trato mal y eso, bueno, en fin. ¿Sabe qué, señor Saldaña? No lo veo, en serio que no lo veo. no lo veo ni prepotente ni valioso, pero es una manera de decirlo. No, bueno, no. Pero entonces, no. El hecho, permíteme la Biblia, el hecho de decir que un enemigo político es Mesías, Mesías ya es degradante en este caso, te crees la divina garza, te crees mucho uyuyuy, es decir, te voy a rebajar, es la técnica de la televisión. La televisión a sus enemigos los degrada, los baja de grado, los ningunea, los hace pequeños para que ese enemigo ya no sea grande, para que sea pequeño. Cuando no puede acallar a un enemigo ninguneándolo, no lo menciona y se calla, se queda tranquilita, tranquilita. Por eso a mí me jerarquiza tanto que ninguno de esos desgraciados mencione. Mello, dicen los niños, mello, ¿qué quiere decir mello de un niño, Mello, es decir, no dice nada, ¿eh? Bueno, fíjese que ayer que estaba viendo la televisión... Me sacas de mi onda ahorita, dices lo que tú quieres, te voy a dejar... Es sobre Krause, ¿eh? Sí, dime. Bueno, mire, ayer estaba un poco enfermilla y me fui a acostar viendo la tele a este Pepe Cárdenas en la tarde. Y precisamente hizo alusión a ese video que publicaron la página AMLOSI, donde entre otras personas hicieron una reunión de testimonios supuestamente a favor de Andrés Manuel López Obrador. E inmediatamente, lo pasaron y todo, pero fue interesantísimo desde el punto de vista comunicacional lo que usted siempre comenta, que Pepe Cárdenas dijo, pues al ver esto, que Enrique Krause, un gran amigo de Grupo Fórmula, se había manifestado a favor de López Obrador, nos comunicamos con él y él nos envió esta carta, que se le va a mandar también a Carlos Marín. Eso voy a decir, Ana Lilia. La leyó dos veces la carta, señor Saldaña. Híjole. Lo vi, Ana Lilia. Ese es el meollo de esta comunicación. Permíteme un segundo para concluir este asunto. ¿Dónde iba? A ver, cuando él dice Mesías Tropical, que lo dijo hace tiempo, pero luego rectificó, entonces los calificativos que le hace Krause, el nuevo Krause de hace 4 o 5 días, tuvo una reconvención, no sé si se llama la palabra, se readaptó mentalmente e hizo el más cálido elogio que yo he escuchado en mucho tiempo a una persona. Lo escribí por aquí en el Twitter y ese elogio estaba fundamentado en decir, eres una gran persona, tienes una gran idea. Tú lo que das como filosofía y como pensamiento es lo que hace falta para México. Eres honrado y el elogio más grande que se le puede hacer a un mexicano en la actualidad en México es decir, no eres corrupto. Coño, ¿cuánto quisiera yo recibir un elogio de un intelectual reconocido como Krause que me dijera, no eres corrupto? Sería mi salvación. Sería para ponerlo en un letrero atrás, no soy corrupto por decreto del señor Krause. No hay político que aguante 3 honestos. Honesto, honesto, honesto, no lo hay. Todos hemos cometido corrupción en nuestro país. Y Krause le dijo a Andrés Manuel, no eres corrupto. El lunes, por ejemplo. Cuando yo escuché eso con Aguayo, pues casi salté. Dije, a este cuate lo corren de Televisa. No vuelve a pisar uno de los corredores. Yo conozco cómo se teje ahí. No toleran. Porque según palabra del maestro de esa institución, cuando alguien quedó bien, ahí tengo el retrato, se llama Lombardo Toledano. ¿Cómo se llama el primer nombre? ¿Humberto? No. Hoy te digo. Vicente Lombardo Toledano habló bien del Papa. Y yo argumenté, todos quedamos bien, Telesistema Mexicano, todo. ¿Y cómo quedó Lombardo Toledano? Pregunta Jefe Máximo. Quedó también bien. Entonces la respuesta fue: a nosotros no nos interesa que ninguno de esos desgraciados quede bien. Ay, joder, no me hundí. Y me señalaron con el dedo índice hacia el lugar donde se encontraba la puerta y va para afuera. Me corrieron. Yo tuve que ir a consolar a París como 6 meses, creo. No, pues córrame para irme a París. Cada vez que me corrí me largaba a París, bueno, para llorar a gusto. A nosotros le deben haber dicho a Krause: ¿qué te pasa, calabaza? A nosotros no nos interesa que uno de esos quede bien. A mí me dijeron de esos desgraciados. Bueno, cuando Krause dice Mesías tropical, cala, duele, porque dicho de un intelectual es muy degradante, baja mucho. Mesías, término de la raíz hebrea Mashá, el ungido, coño, llamarle el ungido tropical. En hebreo significa ungido, el equivalente en griego es Christos, Cristo. En el ambiente religioso es aquel lleno de espíritu de Dios. Obviamente, llamarle así a alguien es chacotearse de él. Generalmente se entiende o se asigna al enviado escogido por Dios que traerá la paz a la humanidad restaurando el reino de Dios. Y luego le llama tropical. Eso jode también muchísimo. Es dándole a lo tropical una categoría baja, de moreno. Aquí cuando como República Bananera, ¿no? Cuando quería llamarle a una chica despreciativamente, decía una sotaventina. Es decir, morenita de bigotitos, algo así, tropical. El Mesías tropical. Lo mesiánico riñe con lo tropical. Por eso es intelectualmente de una decantada y finísima mala leche cuando Krause, en su primera época, le llamó Mesías tropical, haciéndose una con la ideología de degradar la personalidad del Andrés Manuel de hace 6 o 7 años. Eso fue antes. Pero ahora quien escuche al Krause de Aguayo diría: ¿cómo cambió este señor? Que lo lleva, lo llama verdaderamente como un salvador paralelo a Mesías. Entonces ya saldó aquella degradación que hizo, la arregló con Krause. Y este aquí que 2 días después le dice: no es cierto, sigue siendo el Mesías tropical. ¿En qué quedamos, señor intelectual? ¿En cuál, no en cuál de Manuel debo creer? La pregunta ahora es: ¿en cuál Krause debo creer? ¿En aquel que lleno de mala leche y furia, con una inteligencia de superdotado, como es un hombre de intelectual y de letras a la altura de la institución que lo cobija, entonces dice: eres un mediocre Mesías loco, desquiciado y además bailador de guaracha y de vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén tropical? Eres tropical, lo cual es peyorativo y despreciativo para nuestra tierra también. ¿Qué carajos tiene que ser lo tropical? Ya quisieran en el altiplano, bueno, perdónenme ustedes, ya quisieran en el altiplano tener las bellezas del trópico. No todos los que viven en las alturas quieren tener las bellezas inconmensurables de la playa. Lo tropical además es alegre, es vibrante. ¿Por qué, señor Krause, dentro de su altiplano lleno de volcanes y de frío y de humedad, desprecia usted lo tropical? ¿Qué carajos tiene que ver? Lo tropical es bellísimo, es calor, es vida, es vitalidad. Así es que hizo de 2 palabras nobles y grandes, Mesías y tropical, las conjuntó de manera que fueran demoledoras para Andrés Manuel. Luego lo rectificó y le dice a Andrés Manuel una serie de frases que en un Twitter lo llenó de gloria. Pero al otro día va para atrás. Y entonces dice: no, ay, han explotado, como dice esa chica, señorita muy guapa, han explotado mi imagen. Ay, sí, si lo dijo en la televisión, que se joda, ¿para qué lo dice? sin mi autorización. Por lo que estoy diciendo, hay que tragar, ahora sí que camote, lo que uno dice, tiene que aguantarse. Pero la desdecirse, yo le digo que el señor Krause adoptó el síndrome Miguel de la Madridista. Es decir, un buen día dice una verdad y recobra, como Don Quijote, que antes de morir recobra la lucidez de su temperamento y le llama a los hombres y a las cosas como son. Pero el otro día me le dice, oye, ¿qué te pasa, Cuatito? Te desdices y te desdices. Y ya entonces el señor de la Madrid, ya grande y enfermo, tuvo que echarse para atrás. Y Dolly Buck va para atrás. Y así el señor Krause, pero el señor Krause es un hombre joven y lleno de vitalidad, que tendría que haberse dicho, pues ya lo dije, y madre. Pero no, fue para atrás, y entonces ahora tenemos que volvemos al Krause preclásico, es decir, el de antes, el de la época del sevillismo, el de la época de Chapultepec, 18. Y lo más interesante... Y al margen, adelante, mi querida Ana Lilia, ¿cómo ves? Sí, lo más interesante fue que esto que usted siempre describe de cómo ni se te ocurra pensar diferente a mi línea editorial, fue, yo vi la cara de Pepe Cárdenas, y es un amigo de Radio Fórmula. Le mandamos preguntar, como tomándole cuentas, ¿no? Y ya nos mandó la carta, se publica mañana, pero aquí está, y dos veces, para que vean que a mí me obedecen. Firma la televisión. Así se me... Bueno, sí, pero también mencionas a cosas así. Evidentemente, esa estación y sus concesionarios que han recibido los premios de libertad de expresión. Fíjate, el hecho de que una estación así sea tan premiada y reciba premios a la libertad de expresión, te ubica. De ahí me corrieron a mí, ¿sabes por qué? Pero voy a decir, ¿por qué? Porque si no sabemos en qué país estamos. Uh-huh. Yo vivía en París y desde allá hacía el programa. Me parece que inclusive, bueno, no me acuerdo exactamente, no sé quién pagaba la llamada. Y entonces tomó posesión Cárdenas de jefe del Departamento del Distrito Federal, y una amiga mía estaba estrenando celular y me dice, oye, estoy en el Zócalo, está llegando la gente porque está tomando posesión Cárdenas, viene a ser regente o jefe del Departamento de Gobierno. Digo, oye, descríbeme lo que sea por el celular, a ver si se oye, y ya se oyó muy bien. Entonces el sonido se fue del Zócalo a París, y de París por teléfono regresó. Y lo oyó el patrón, y se corta en el programa, pero del aire. Es decir, ¿eso es libertad de expresión? No, eso es perder contacto con la realidad. Es exactamente como te lo estoy contando. No hubo una grosería, no hubo un elogio a Cárdenas, a Cuauhtémoc, no. Están entrando al Zócalo como 2.000 o 3.000 personas. Hay tambores, hay gente. Me acuerdo que mencionó al señor Pascué, que estaba junto a Cárdenas, y no me acuerdo quién más, y todo eso. Y es Cuauhtémoc Cárdenas que viene a tomar posesión de regente o jefe de la ciudad y todo, y eso era una noticia. Y esto, traducido por el dueño de una estación, lo traduce como qué publicidad tan grande le estamos dando a la izquierda. Hay una confusión muy grande en México sobre lo que es informativo y lo que es publicidad. En México se han roto las barreras, y también lo que es informar y es un comercial. Por eso hay en México, es la tierra de los infomerciales. Coño, ¿eso usted cuenta? ¿Dónde hemos caído? Donde el hecho de que me vendan 20 zarandajas se le llama una infomercial. Están modificando el modus operandi de la raza humana. Nos están cambiando el rumbo de la humanidad, lo cambia los medios de comunicación. Y entonces informar es publicidad. Y claro, la publicidad se paga, por eso hay que pagar las campañas. Y de una u otra forma alguien paga. Y 20 millones de anuncios sirven para sostener la desgracia de 50 millones de pobres. Mientras haya democracia habrá pobreza, apúntale. Mientras haya democracia, demostrable. Es brutal, pero es demostrable. Adelante, adelante. No, pues señor Saldaña, se emociona uno escuchándolo, se nos fue el tiempo. Y pues queremos agradecerle a todos los operadores de radios. Me insisten en que le diga que usted no está solo, que no nada más es Radio AMLO. Hay como 55 gentes involucradas en las retransmisiones, nada más operando en todos lados. Una felicitación a César Hernández. Y andamos. Ha sido como ha sido. No, y esos adelante. Son los operadores, imagínense las audiencias en los diferentes lugares. Pues enseguida, no se vayan a ir, vamos a pasar el programa, la entrevista que le hicieron a don Jorge Saldaña en Brigadas Puente Sur, la entrevista que le hizo Carlos Masciocchi, el coordinador general de Puente Sur Chile, y pues esa forma bonita de enlace que estamos logrando a través de todas estas redes que tan entusiastamente se están promoviendo. Nos escuchamos mañana. Oye, espérate que me dice Chivis que me están oyendo en Los Ángeles. Eso ya está muy bien, porque tenemos mucho interés en que posiblemente lleguemos muy próximamente a Los Ángeles. Adelante. Hasta la semana que entra empezamos ya en la estación de Los Ángeles, y bueno, nosotros en el chat tenemos gente de Chicago, de Dallas, de diferentes lugares que lo escuchan en Estados Unidos. Está Chilanga exiliada, está Mojado Usaí, así que es Internet, señor de México, para todo el mundo. Nos escuchamos, no se vayan, para que puedan escuchar la entrevista. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tanta...